Jesús dijo esto: os lo aseguro, el que cree tiene vida eterna. Este es un versículo poco conocido. Otros, bien sean parábolas u otras afirmaciones, son más conocidos, pero este no tanto. El que cree tiene vida eterna. La persona que cree, que cumple lo que Dios enseña, que tiene la vida de la gracia, que recibe los sacramentos, que cada día hace un tiempo de oración, habla con Dios, y durante el resto de la jornada, pues le dice jaculatorias, le habla, esa persona en su interior ya tiene la vida eterna. Lo único que le hace falta para entrar en el reino de los cielos es que su alma salga de ese cuerpo y vaya a su lugar, al lugar que le es propio. Pero ya aquí, en la tierra, esa persona vive en contacto continuo con las realidades celestiales. No solamente a él solo le queda ya ir al reino de los cielos, ir, sino que ya en su interior está el reino de los cielos. Ya en su interior le está vivificando, aconsejando, animando, dándole fuerzas. Así como otras personas llevan caminos tan malos que en su interior ya es como si tuvieran el infierno dentro de ellos. Ya puede estar todo alrededor de ellos bien, la familia, salud, el trabajo, dinero, que lo que hay en su interior les amarga, les entristece, se enfadan por cualquier cosa, etcétera, etcétera. Esas personas ya les puede poner Dios en mitad del jardín del Edén, que dentro llevan la tensión, la furia, todos estos aspectos que he dicho del infierno. Y otros llevan ya el cielo en su interior. Por supuesto que hablo de dos extremos muy extremos, los mejores y los peores. En el resto de las personas o hay una mezcla de ambos, o si no hay grandes cosas de lo bueno, a veces simplemente es una vida humana, con las alegrías y las tristezas solo de este mundo. ¿Que las cosas van mejor en este mundo? Más alegres. ¿Que las cosas salen peor? Menos alegres. Están a lo que suceda en este mundo. El mundo es su casa, su morada, y allí está su corazón. Sin embargo, Jesús lo que nos dice es esto: el que cree tiene vida eterna. Tiene, la posee. Y la posee dentro, está dentro, ya. Y el juicio de Dios no será otra cosa que la manifestación de lo que ya hay dentro. No es algo que vendrá de fuera. Así que yo lo que os diría es: introducid en vuestros corazones un poco de esta semilla y ella echará raíces, se hará fuerte, se alimentará de ese sol que es Dios. Después ya no habrá manera de arrancarla cuando se haga grande y con raíces fuertes. Dios quiere esa vida para todos los seres humanos. Después, las cosas de este mundo hacen, como en la agricultura, que no todas las plantas prosperen, no todas. Y a veces prosperan las que no deberían prosperar. Pero Dios, como un gran agricultor, vuelve a echar la semilla. Este sermón mismo, esta misa, las oraciones que vamos a decir, los cantos que vamos a cantar, cada uno de ellos es una semilla para nuestra alma. Y si pusiéramos toda nuestra concentración en lo que decimos al cantar o en lo que oímos en estas oraciones o en el sermón, bastarían para cambiarnos. Un corazón puede cambiar en una hora, en un cuarto de hora. 40, 50 años de vida pueden ser cambiados en 10 minutos. Y que una persona que era de un modo, de pronto empiece a descubrir lo gozoso que es escuchar cada día a Jesús en la propia casa, abriendo la Biblia, u orando, etc. Y lo gozoso que es escucharlo y empezar a practicar lo que Él nos enseñó. Cada uno experimentará lo bien que paga Dios. Cada uno que sirva a este Señor experimentará lo bien que paga. El pago de Dios. Mientras que los que sirven al mundo, a la carne, experimentarán en sí mismos el pago de esas cosas caducas, pasajeras, traicioneras muchas veces. No es que sean pasajeras, muchas veces son traicioneras. Nos traicionan. Ponemos mucho y encima al revés. El pago de Dios. Busquemos el salario de Dios. No hay nadie más generoso que Él. Nadie. Dios no se deja ganar en generosidad. Experimentadlo. Poned a prueba la generosidad de Dios. Seguro que no os defraudará. Seguro. Nos pasamos la vida sirviendo tantas cosas, a tantos, y al final, el que mejor debería haber sido servido, bueno, a ver si tengo tiempo. Más adelante, más adelante. Cuando sea viejo ya me arrepentiré, me confesaré. No abandonemos la conversión ya, no ni un día más, no, ni una hora más, que esta misa, por este funeral, por Valentín, sea ocasión perfecta, llamado de Dios, para que cada uno haga un buen examen de conciencia, para que cada uno vea cómo está sirviendo a aquel que le dio la vida. ¿Para qué me diste la vida? Descubridlo cada uno en la oración. ¿Para qué estoy aquí? Unos cuantos años antes de que me toque mi funeral. ¿Para qué? Y una vez que lo descubráis, escuchadle y veréis cuántas cosas podéis practicar día tras día. Nada más que todos nosotros en esta iglesia, acompañados de los ángeles y de los santos que nos miran más allá de este techo, desde los cielos, cada uno de nosotros haga lo que su conciencia dentro le diga que tiene que hacer.